arrancando la pretemporada, ya la última etapa, empezando a tratar de hacer amistosos por lo menos una vez por semana. El otro día tuvimos un amistoso con Maipú de la liga, la verdad que bien, porque también no solamente hay un montón de jugadores que ya vienen con experiencia, sino que nosotros hemos subido 7 chicos de las inferiores y bueno, hay que ir trabajándolos, llevándolos de a poco, porque uno no le puede dar la responsabilidad a los pibes para que ya estén en primera. De a poco los vamos llevando, tuvimos un amistoso muy lindo, con una dinámica increíble el viernes, donde hicieron los goles el pibe de una categoría 99, un chico Tripi, que es uno de los que está trabajando conmigo en la primera, y uno se pone feliz que él haya hecho el gol. El chico Lucero también hizo el tercero. Yoyi Villarruel, o sea, es importante de que los chicos se vayan ensamblando en el equipo, porque hay jugadores con experiencia y hay jugadores chicos, de a poco los vamos a ir llevando. Las expectativas son todas, tratar de que clasifiquemos durante el año en el torneo federal como objetivo, y obviamente que uno no se le va de la cabeza a pelear el campeonato. Pero bueno, también sabemos que hay un montón de equipos que se han reforzado bastante y hay que tratar de ver qué los depara este semestre y ver cómo estamos parados para la segunda etapa, digamos, de la liga, para ver poder clasificar para el federal. Y no tener que esperando como ahora de que Argentino soñaba de que se lo invitara y no se lo invitó. Entonces tratar de ser el objetivo principal, de poder clasificarnos para el federal. Pero bueno, como todo tiene su proceso, lo que nosotros queremos es tratar de que los chicos vayan subiendo. Mario está en la cuarta y como ayudante en campo mío en la primera. Y Mario está trabajando con ellos porque yo le dije de que los chicos que yo voy subiendo a primera, más el equipo que él arme en la cuarta división, a fin de año tiene que ser el equipo de la primera de Argentino. Te vuelvo a repetir, hoy día nosotros no podemos subir a los chicos porque todavía no están preparados, pero sí a fin de año el 80% de los chicos del club tienen que ser la primera. Con ese objetivo estamos trabajando, con esas expectativas. Y bueno, ojalá de que tengamos un lindo, lindo año, porque la gente de Argentino es un club que apoya y esperemos que estar todos a la altura. Trabajamos para eso todos los días. Te vuelvo a decir de que el amistoso del otro día fue muy lindo, muy dinámico, muy trabajado. Y bueno, hoy también esta semana vamos a tener otro amistoso más para que los chicos también se vayan ablandando y los más chicos también vayan entendiendo qué es lo que queremos nosotros para el club.